casita, yo te espero. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Para las que recitan. Para las pintoras. Para las agricultoras. Para las callejeras. Para las frustradas por los transportes. Para las anarquistas. Para las dormilonas, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Las Somos Todas, echando de menos a Valle, que ha tenido un pequeño percance y no ha podido venir. Desde aquí la saludamos. Pero tenemos aquí a nuestra Toñi. Toñi, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Me alegro. Tenemos a Sena. Hola, hola. Tenemos una nueva contertulia que se llama Belén Calderón. Hola, Belén. Hola, muy buenas. Encantada de que hayas venido. Tenemos a Silvia, que ha regresado de los madriles. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Sin vale. Problema en el AVE, no como otras compañeras. Tenemos a nuestra frustrada de honor, Loli Cecilia. Hay que ver, tanto hablar del viaje y al final me he quedado en tierra, pero aquí estoy. Y tenemos a Lola Bello. ¿Cómo estás, Lola? Hola, muy bien. Acércate al micrófono. Ah, venga, gracias. Bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a empezar, porque tenemos hoy, como siempre, muchas cosas y las que surjan, las improvisaciones. Y además tenemos una entrevista muy interesante, la quiero ya anunciar, con una persona de Écija que se llama Gerardo García León, que es historiador del arte y que ha participado en el proyecto de restauración de los descalzos. Y la verdad que es muy interesante. Pero vamos a empezar con las cosas locales. Por ejemplo, por el teatro. Hemos estado en el teatro. Belén ha estado, Lola ha estado, yo he estado. ¿Qué hemos visto? Pues Muerte accidental de un anarquista, que es una obra de Darío Fo, y que, bueno, es una crítica a cargo del grupo Suripanta Teatro. Entonces, bueno, es una crítica demoledora a la sociedad al completo, porque no deja títere con cabeza, se mete con la judicatura, con la policía, con los medios de comunicación. Y bueno, fue además muy divertida, nos reímos mucho, a mí me gustó mucho. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te parece a ti? Yo, aparte de divertida, me pareció un contenido muy fuerte, ¿eh? Porque es muy dura, habla sí, sí. Mucho de la tortura y creo recordar que el caso que cuenta, ¿no? De un anarquista sí. Que dijeron que se había suicidado cuando no realmente no fue así. Pasó lo mismo en España con Julián Grimau, no sé si os acordáis, no, porque erais muy pequeñas. En 1962. Y también pasó lo mismo, que dijeron que se había tirado por la ventana y se supone, de hecho después se rehabilitó a petición de Izquierda Unida, la figura de Julián Grimau. ¿A ti qué te pareció, Belén? Me pareció una obra espléndida porque demuestra cómo a través de la locura está la cordura. Es decir, el loco era el que realmente llevaba la razón. La sociedad era lo que estaba al revés. Entonces muchas veces que nos planteamos cómo está este mundo tan patas arriba, en esa obra te puede dar clave de cómo ver más allá de lo que nos enseña. en el loco iba dando pruebas y más pruebas, y como quien no cree la cosa, iba demostrando la realidad, lo que había pasado, no lo que ellos escribían, que en este caso eran los comisarios, en otros casos pueden ser otros estamentos políticos, o estamentos religiosos, o estamentos civiles, que puede ser cualquier otro. Sí, pero con la aquiescencia del gobierno, implícita, ¿no?, de la judicatura, de un poco todos los estamentos de poder, ¿no? Que cuando suceden estas cosas, todo el mundo se encarga de cubrir de tierra los acontecimientos, ¿no? ¿Y a nuestra experta en teatro qué le pareció? A mí, bueno, aparte de la temática, la obra está... ¿Cómo sabes que me refería a ti? Porque me has mirado, ¿eh? Qué mala, hoy viene mala, mala. Que... Bueno, pues aparte de la temática, que como habéis dicho vosotras, tenía mucho trasfondo y mucha fuerza, pues bueno, la obra estuvo muy bien interpretada. A mí el loco me recordaba mucho a Luis de Funes, es que lo tengo que decir porque es que me recordaba un montón esa forma de actuar estupenda, muy italiana, como es la obra, que es, Darío Fo es italiano, entonces la obra es italiana, así que era muy, un humor así muy italiano, muy, muy histriónico, muy... Y bueno, menos algún fallito de un poco de sonido que tuvo, porque bueno, hicieron algo que a mí particularmente me pareció estupenda, pero a mí no me gusta, y es poner esos ruidos de bofetadas de fondo que para mí sobraban un poquito. Lo demás me pareció que estaba muy bien hecha, muy bien dirigida y con una escenografía muy lograda y muy, muy majilla. Sí, uh-huh. Me gustó mucho, sí. Y de público estuvo bastante bien. Y de público, sí, sí, vamos, sí, sí. Parece que la gente se va animando poco a poco. Uh-huh. A ver, sí, había bastante gente. Yo la vi un poquito larga, se me hizo un poquillo larga. Para mí, porque venga muy repetitiva y es que es de mucho diálogo, entonces hay que estar todo el rato pendiente de... Claro. Pero bueno, me parece muy... Que duró 2 horas, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Que fue larga, efectivamente. Ponía 1.40, pero duró algo más. Bueno, también pasaron más cosas. Habíamos anunciado que en París había una exposición de tarjetas postales. Que ha quedado en la maleta. La corresponsal. Y se iba a desplazar la señora presidenta de la Asociación de Hermanamiento con Pabellón Subois. Y resulta que... Debido a las inclemencias de los huelguistas... No pasó de Madrid. No pasarán, dijeron, no pasarán. Y no pasé de la frontera, por supuesto. Nada, el miércoles estábamos preparados para viajar en un tren internacional Madrid-París cuando nos anuncian que se cancela a causa de la huelga de los franceses. Pues bueno, como trabajadora que soy, debo aceptar la huelga como manifestación reivindicativa... Pero en ese momento pues me tocó la moral al máximo. Más profunda. Entonces no había manera porque al día siguiente seguía sin haber tren y ahí están, que todavía están luchando porque reivindicando sus 60 años de jubilación, no los 62 que quiere imponer el gobierno francés. En algunos otros casos de 63 a 65, total. Que el hecho está que no pudimos ir, ni Pedro ni Loli fueron a París, ni a Pabellón Subois. Sí que debemos decir, que lo sabemos porque el contacto con nuestros hermanos de Pabellón, pues que la asociación hizo su exposición, que ha sido un éxito, que es muy bonita, que la gente que visita la exposición queda admirado y admira cómo es Écija. Y que eso es un, pues nada, nos orgullece mucho de que se lleven a cabo estos intercambios y se reconozca este patrimonio que tenemos en Écija tan maravilloso. Muy bien. ¿Más noticias? Hoy hubo una concentración, o hay mañana, Lola, por la última víctima de violencia machista. Hoy ha habido por la víctima número 57. O sea, por la de ayer, no por la de hoy, ¿no? Es que como vamos a una por día últimamente, pues... Sí, bueno, por la de... La de Tarragona. La de Tarragona, por la de hoy. ¿Hoy sí, era sí. la de Tarragona? Bueno, hoy lo hemos visto en los medios de comunicación. Pero ayer hubo otro. Fue ayer, porque ayer venía en el periódico. Fue ayer y se ha hecho hoy. Bueno, el hecho es que llevamos 57 víctimas. 57, bueno, un dato muy alentador, ¿no? Y se está agravando muchísimo más también con las víctimas de los menores, porque ya van, en este caso ha sido una madre con sus dos hijos, pero en lo que va de 10 días me parece que han sido varios menores que han muerto a consecuencia también de la violencia machista. Sí, 9 van. Terrible, ¿eh? Bueno, entonces, esto me gustaría añadir una cosa que se me ha venido ahora, que en España entra ahora el síndrome de alienación parental, que no sé si ya habéis escuchado caso, está ahora que está saliendo en auge en las noticias, y consiste en una nueva violencia hacia la mujer. Es decir, si el niño ha sido maltratado en la separación, lo obligan a través de este síndrome que le pronostican al niño, de que está la madre manipulándolo para que no lo quiera ver, y a lo mejor el niño ha sido violado o ha sido maltratado por el padre, y obligan a la madre en pena de cárcel, creo que era, o que le retiran ya la custodia de su hijo y se la dan al padre, de que como no lo vea, el padre se queda con el niño y la madre entra en la cárcel. ¿Cómo puede ser que eso esté ocurriendo ahora en la actualidad? Ese síndrome salió en Estados Unidos y allí está, pero vaya, desfasado y más que comprobado que eso es falso. ¿Cómo ahora aquí en los juzgados se está...? Bueno, en los juzgados y en las universidades, porque se le está dando rango de algo científico a una cosa que es totalmente, bueno, una hipótesis, ¿no? Inventar, y más bien una excusa para utilizarla en estos casos contra las mujeres, ¿vale? Encima, que la mujer se atreva a denunciar esa violencia, la castigan por ello. Sí, sí, y a los niños que han vivido esa situación tan terrible de maltrato o de violaciones incluso, y fíjate ahora ya que es que se atreven hasta a matarlo, que es terrible, ¿eh? Sí. Bueno, pues seguiremos protestando, seguiremos sensibilizando, seguiremos formándonos y formando a la gente joven para que no pase esto, vamos. Sí, pero es curioso cómo calan estos conceptos en la gente, ¿no? Todavía, yo me sorprende, ya que ha sacado este tema, que gente que todavía no sabe ni lo que es el género, y sin embargo estas palabritas de síndrome de alienación parental, etcétera, etcétera, todo custodia lo que... Custodia compartida. Custodia compartida, cala rápidamente en la gente, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es lo que les interesa a ellos. Y ya está. Entonces lo que les interesa es lo que ellos cogen. No cogen la parte buena, sino la parte interesada por ellos. Lo demás no les interesa. Entonces... Es una forma u otra como de echar más carga a la mujer, igual que hubo una época en la que era no se escuchaba más que decía, es que las mujeres hay muchas denuncias falsas y demás. Bueno, pues ahora sí, es cada esto, vez van sacando una cosita. Una cosa nueva, como ven a ver si pueden, a ver si pueden. Y, pero en fin, nosotros somos fuertes. Bueno, ¿alguna noticia más de Écija? ¿Recordáis? Bueno, yo he leído por ahí que me ha hecho curiosidad, es una noticia curiosa y agradable también al mismo tiempo, que Juan Manuel Muñoz, un caballista con su caballo Fuego 12, ha sido la revelación en los Juegos Ecuestres Mundiales del 2010 en Kentucky. ¿Kentucky? ¿Se pronuncia Kentucky. Así? Gracias. Y bueno, pues es una noticia que ha quedado en quinto puesto y se ha... Allí se ha visto la doma clásica andaluza. Una noticia. Bueno, muy bien. Andaluces, fijanos por el mundo. Bueno, yo no pude ir al concierto de Pink Floyd Experience y el tributo a Led Zeppelin, pero bueno, como tenemos muchas corresponsales en todos sitios... Voluntarios. Sí, voluntarias y amigas. Que bueno, por lo visto estuvo estupendamente en la sala Palo Palo de Marina Leda, que bueno, la gente disfrutó un montón y además hubo un montón de gente, ¿verdad?, que disfrutaron muchísimo. Y desde aquí, pues bueno, pues felicitar tanto a Deep Pink Floyd Experience como a Señor Boo, que fue el otro grupo. Uh-huh. y seguimos reivindicando una sala. Una como, sala de conciertos, sí. Como la Palo Palo como para Palo, Palo. Sí, sí. Y en el capítulo de quejas, ¿tenéis algo? A mí me han comentado algunas vecinas de la calle Córdoba que el firme está fatal, que no sé por qué esa calle no acaba de arreglarse. Y después en el Parque de San Pablo, el paseo que hay al lado del río, que está lleno de basura y sí, está terrible. Ya puedo, voy a reivindicar porque además es que me toca en mi casa y aprovecho. Y es que un poco de cuidado, por favor, con la limpieza, que hay calles que no se están, hay sitios que pertenecen al ayuntamiento y que no se están limpiando. Y además estoy hablando de que no se están limpiando desde mayo. En concreto yo sé uno que además está detrás de mi casa, con lo cual es que lo veo todos los días y me parece un foco no solo de, o sea, de suciedad y de higiene y de todo, porque ahí hay de todo. Pero dile dónde está tu casa. No, pero que además el problema es que la parte de atrás son de esas calles que no tienen, que no sé qué nombre tiene, pero son de estas calles cortadas, o sea, sí, estas calles que son, no sé. Pero sin bueno, salida. Que un poquito de, que estén un poquito pendientes de este tema, porque es importante para las. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Soy la mujer capricho del azar, soy la mujer juguete de bazar, soy la mujer fatal, ingrávida, voluble y sensual. Soy la mujer osito de peluche con joya en el estuche, soy la mujer objeto de placer, muñeca de cristal, sofisticada, altiva, artificial. Soy la mujer esclava del hogar, soy la mujer alfombra que pisar, soy la mujer algo con que jugar, sacrificada, mártir o vestal. Soy la mujer, soy frívola, coqueta, descanta ya pebeta en noche de arrabal. Era desde Santurcia, Bilbao, Blues Band. ¿Os gusta que sí? Sí. Bueno, pues vamos con nuestra entrevista a Gerardo García León. Como dije antes, esta entrevista, como es muy larga y no disponemos de mucho tiempo y no queremos que nuestras oyentes se pierdan nada, pues la vamos a emitir en dos partes. Y en este programa va la primera, que como ya dije, es sobre la Iglesia de los Descalzos y el proyecto de restauración. Bueno, como anunciamos antes, hoy tenemos la suerte de tener aquí a un ecijano de prestigio intelectual, digamos, y además un amigo que se llama Gerardo García León. Gerardo, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque sabemos que siempre estás muy ocupado y has aprovechado venir a Écija para hablar con nosotras. Gracias a vosotras. Pues Gerardo, te cuento que nosotras celebramos mucho aquí en este programa la inauguración de los descalzos, de la obra de restauración de los descalzos. Y como yo sé que tú has participado en ese proyecto, bueno, hay que decir, por si alguien no lo sabe, que Gerardo es historiador del arte y archivero, que tiene un montón de publicaciones sobre Écija, un investigador, un montón de ensayos sobre el rollo de Écija, sobre la Merced, sobre la Fuente del Salón, ¿no? Sobre el Parque San Pablo, la platería écijana, bueno, y un montón, vamos, muchísimos más. Y entonces él pues ha participado en el proyecto de restauración de la Iglesia de los Descalzos, que ya, como dije, estamos todas muy contentas de que se haya llevado a cabo, ¿no? Entonces, queremos aprovecharnos de tu amistad para preguntarte qué papel has tenido tú en esa restauración. Bueno, pues como mi faceta de historiador, de documentalista y de archivero, en la que trabajo actualmente en la consejería, pues he estado asesorando al equipo técnico multidisciplinar que ha llevado a cabo esta restauración. Entonces, dado que se trataba de un edificio muy valioso del que se conocía o de cuya historia se conocía muy poco, mi labor fundamental ha sido indagar, investigar, intentar localizar aquellos documentos que eran completamente inéditos y desconocidos, que nos han permitido conocer facetas, momentos históricos y detalles interesantes que han servido para que la restauración pues lleve un determinado derrotero o para interpretar determinadas cuestiones que se han ido suscitando a lo largo de este proceso de restauración. En fin, es un trabajo amplio y que a lo mejor ahora, pues visto los resultados finales de cómo ha quedado la iglesia, pues claro, eso se diluye, en realidad no se percibe. Se va a publicar una monografía sobre este proceso de restauración y ahí sí habrá un capítulo expreso dedicado a la historia del edificio, que es, como si dijéramos, la materialización de mi colaboración en este proceso. Cuéntanos un poco de esa historia de los descalzos, así. Pues, es difícil resumir, ¿no? La historia de los descalzos es bastante complicado resumirla en unos minutos. Tengamos en cuenta que el contrato entre los frailes descalzos, los carmelitas descalzos, y el patrocinador, el fundador, se firma en 1591. Así que desde 1591 tenemos historia hasta prácticamente 2007, que termina que se inicia la restauración. Estamos hablando de más de 400 años de historia, ¿no? Resumir eso en 5 minutos es muy, muy complicado. Lo fundamental que te puedo decir, pues, bueno, todos sabemos que el ser humano siempre ha tenido una obsesión a lo largo de su historia por el más allá, la vida futura, ¿no? Entonces, todas las culturas han intentado prolongar de alguna forma la vida del ser humano en el otro mundo, ¿no? En relación con la divinidad. Los primitivos, los pueblos prehistóricos, pues creaban los dólmenes, las sepulturas megalíticas y demás, los egipcios, las pirámides, en fin, todos conocemos, ¿no? Todo este tipo de monumentos funerarios. Pues el cristianismo hizo exactamente igual. El cristianismo, al fin y al cabo, es una religión sincrética que asume todo lo precedente, todo lo que le interesaba de los precedentes. Y en este caso, pues, hacen igual, ¿no? Ellos buscan siempre un lugar sagrado donde enterrarse. Y claro, en función del nivel social y del poderío económico de cada persona, pues así es la tumba que se busca. La iglesia de los descalzos de Écija es, como si dijéramos, el feliz resultado del encuentro de un señor rico que quiere un panteón bonito donde enterrarse y donde estar cerca de Dios, y una orden religiosa que se encuentra en un momento histórico de expansión, como son los carmelitas descalzos, en un momento histórico determinado, como es finales del siglo XVI, donde en Sevilla y en toda la Andalucía occidental se está viviendo un periodo de riqueza y de bienestar económico, de vacas gordas, hay mucho dinero. Entonces, ese feliz resultado es la iglesia de los descalzos. Este señor del que os hablo se llamaba Sancho de Rueda, estaba casado con María de Cárdenas, eran dos grandes terratenientes écijanos. Él era mayorazgo, o sea, era el heredero de toda la fortuna de su familia, y ella a su vez pertenecía también a una familia muy importante, los Cárdenas en Écija, no de los Cárdenas actuales, sino Cárdenas, hablo de los que venían desde la Edad Media, que habían colaborado con Fernando III el Santo en la conquista de Écija. Entonces, este señor además es concejal del ayuntamiento, es regidor del ayuntamiento, algo equivalente a concejal. Y este señor, pues, decide patrocinar la fundación de un convento de carmelitas. A cambio de este patrocinio, él obtiene el privilegio de enterrarse bajo la capilla mayor de esta iglesia. Y entonces pues se llega a un acuerdo económico, él ofrece una serie de posesiones que tiene, una serie de rentas, los frailes le conceden precisamente la posibilidad de enterrarse en ese sitio y ese es el inicio. Luego hay multitud de avatares históricos que lógicamente no puedo contaros en un momento, pero por fortuna pues hoy en día tenemos este edificio gracias a aquella iniciativa y gracias a aquella forma de pensar, que a lo mejor hoy en día no entendemos, pero la historia es así, ¿no? ¿Y el convento primitivo desapareció o parte de él? El convento primitivo, bueno, como te digo, los trámites se inician en 1591. La finalización muy laboriosa y muy ardua quedaría también para un solo programa, solo lo que es la construcción de la iglesia, finaliza en 1614. Y a partir de 1614 se empieza a construir el convento. El convento tarda pues unos 30 o 40 años, como mínimo, no se sabe con exactitud, en construirse. Y el convento dura hasta que después de la desamortización de Mendizábal, a partir de 1835, pasa a propiedad municipal. Y por diferentes avatares y demás, pues el convento se derriba en 1857. Y eso queda en solar, el lugar donde se encontraba el convento, hasta que en 1882 se construye el asilo de las Hermanitas de los Pobres, un asilo de ancianos. Ese asilo es el que se derribó en el año 1978, creo recordar, para construir el bloque de pisos que actualmente existe. O sea que el convento en realidad aquí en Écija no lo ha conocido nadie. Lo que hemos conocido ha sido el asilo. El convento nunca hemos llegado a conocerlo, ni siquiera tenemos planos para saber cómo era. Solo quedan algunos documentos que nos dan algunos detalles, pero poco más. ¿Qué cositas hacían, verdad, en los 70? ¿Hacían cada cosa? ¿Te tiraban? Lo malo es que actualmente se sigue haciendo. Gerardo, en esa investigación que has llevado a cabo sobre los descalzos, supongo que te habrás encontrado una cantidad de datos enorme que a lo mejor todos desconocemos, ¿no? O incluso tú desconocías, ¿no? Yo desconocía totalmente, sí, efectivamente. Dinos qué datos más importantes o más interesantes has encontrado. No podría en este momento decir cuál es el más interesante. Son cosas peregrinas, son cosas, no sé, que es una sorpresa detrás de otra. Por múltiples facetas, desde, por ejemplo, los inicios de la construcción del edificio. Un documento interesante que aparece es el contrato para traer los pinos de madera que procedentes de la Sierra de Segura venían por el río Guadalquivir hasta Almodóvar del Río. Entonces tenemos el contrato del carretero que fue desde Écija a traerse los pinos para la obra del tejado de la Iglesia de los Descalzos. O por ejemplo los contratos con los alfareros, que hacían los más de 10.000 pares de ladrillos que se compraron para la iglesia. Y esa es una de las partidas, ¿no? Ni siquiera no es la única. Tuvo que haber muchas más, pero hemos encontrado esa, ¿no? O varios contratos de alquiler de caleras, o sea, de canteras de cal para extraer cal para la obra, ¿no? O incluso contratos con yeseros para hacer el yeso de la obra. Todas esas cuestiones, ¿no?, sido totalmente novedosa, no se conocían. De eso se van a publicar en el libro, se van a publicar algunos documentos de esto. Qué curioso. Y esas investigaciones en el supongo que en el archivo de Écija y en muchos más sitios, ¿no? Fundamentalmente todo está apareciendo en el archivo de protocolos notariales de Écija. Los protocolos notariales son el registro donde se guarda toda la documentación que pasa ante notario. Los notarios nuestros actuales eran los antiguos escribanos. En Écija hoy en día tenemos dos notarios, creo. Pues en el siglo XVI había 20 notarios, había 20 escribanos. Y cada escribano, cada año tenía a veces hasta 2 y 3 tomos de libros. Cada tomo puede tener entre 2.000 y 3.000 páginas. Entonces, lógicamente, las búsquedas se hacen muy exhaustas y muy largas, porque claro, si tú quieres buscar un dato del año 1591, en teoría tendrías que verte 20 libros del año 1591. Si hay más de uno por año, a veces son 40 y a veces son 60. Entonces, claro, es una labor muy ardua. Y esos libros a veces tienen índices y es fácil localizar el documento, pero en la mayoría de los casos no. Y si a eso le añadimos que la documentación está deteriorada, que algunos se han perdido porque ese archivo ha sufrido muchos avatares, entonces pues se hace un poco complicado. Pero bueno, la investigación es así. Ese es el inconveniente, pero también eso es lo apasionante, claro. Porque la investigación es apasionante totalmente. Claro, me lo supongo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la restauración? ¿Qué es lo que de lo que te sientes en cierto modo más satisfecho de? Hombre, la restauración en general toda satisface, porque de ver ese edificio como lo veíamos prácticamente en el suelo a encontrarlo hoy en día radiante, pues quizá, no sé, podría decir, a mí me preocupaban mucho las yeserías, porque se trata de un material muy frágil que estaba completamente disgregado y estaba separándose de los paramentos y de los techos. Entonces eso corría el riesgo de, al caerse completamente, destruirse, porque es un material muy deleznable, ¿no? Luego, por otro lado, la caja del órgano y el órgano en sí, la maquinaria, es un instrumento muy, muy interesante, muy exquisito, y prácticamente estaba casi perdido. Entonces, pues ha sido también un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, pues también la arquitectura, lógicamente, había dos pilares que estaban casi disgregados, y si no hubiese sido por una restauración que hizo el arzobispado en su momento, poner unas fajas de metal sosteniendo esos pilares, el edificio se habría caído. Y ahora que estás hablando de arquitectura, ¿quién fue el arquitecto? Porque en aquella época también había arquitectos de moda. Por supuesto que había arquitecto, no lo sabemos. No, no lo sabemos. Curioso. Buscando precisamente todo este tiempo que hemos estado investigando en el archivo, hemos encontrado datos de arquitectos que trabajan en otras iglesias de Écija, incluso en iglesias ya desaparecidas, pero de los descalzos no hemos encontrado nada. Mira, qué curioso, ¿verdad? Y lo curioso es que probablemente dentro de X tiempo, X años, cuando ya el libro esté publicado y cuando ya no nos acordemos de esto, seguro que aparecerá el documento donde sepamos por fin quién fue ese arquitecto. Es posible que se trate de algún fraile carmelita, porque los carmelitas descalzos, en sus noviciados y en sus estudios, además de estudiar la liturgia, estudiar la teología, estudiar la religión, también se formaban como técnicos en este caso construcción, o para pintura o para escultura. Entonces la propia orden daba formación a sus miembros. Entonces uh-huh. Es posible que sea algún fraile carmelita el autor, pero hoy en día no lo conocemos. Uh-huh. Y los descalzos es un templo muy singular en el barroco andaluz. Sí, efectivamente. Verá, no podemos decir que se trate de un edificio único, de un edificio de primer orden en el sentido arquitectónico o artístico. La singularidad de la Iglesia de los Descalzos, y quizá también el argumento fundamental que la Consejería de Cultura utilizó para proponer a este edificio dentro del proyecto Andalucía Barroca, fue la homogeneidad estilística del edificio. Este edificio, como he dicho, se termina de construir en 1614, pero desde ese año hasta nuestros días fue sufriendo una serie de añadidos, de suplementos, de modernizaciones. Lo que ocurre es que en el año 1755 se produjo el famoso terremoto de Lisboa, que arruinó muchos edificios en Andalucía y en toda España. Entonces, la Iglesia de los Descalzos sufrió problemas, de hecho se cayó el campanario y hubo que construir la espadaña que hoy en día contemplamos, y con ese motivo, y dado que también en ese momento había alta disponibilidad económica, la Iglesia tenía buenos patrocinadores, los carmelitas estamos muy vinculados con toda la nobleza local, el marqués de Peñaflor, el conde de Vallehermoso y demás, incluso con un mecenas que hemos encontrado datos que se llamaba Galeote Solórzano, del cual no sabemos nada y estamos investigando a ver quién era este señor, pero bueno, eso es un fleco que queda suelto de la investigación. Entonces, todos estos personajes hicieron posible el desembolso brutal que tuvo que ser construir este edificio. Entonces, claro, aprovechando ese momento de reforma, y gracias al prior que en aquella época dirigía la iglesia y convento de los descalzos, Fray Domingo de Jesús María, que debió ser un personaje muy ilustrado, un personaje cultísimo para la época, pues ahí se aunaron felizmente esta serie de elementos y de circunstancias, y entonces se hizo una renovación completa de la iglesia. Se renovaron todos los retablos, se construyeron nuevas tribunas, se construyó el órgano, se hicieron esculturas, se hicieron pinturas, se decoraron el claustro, probablemente, y hoy en día no lo sabemos cómo pudo ser, se decoró toda la iglesia, se hizo todo un programa iconográfico que tiene unidad por sí misma. Entonces, es de los pocos edificios que tenemos en Andalucía que obedecen a un proyecto único, proyecto unitario, donde están todas las artes, están organizadas y están orquestadas destinadas a un fin. En este caso, pues, a exaltar el poderío de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de los santos de los Carmelitas Descalzos, de todos los santos que han defendido lo que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz propugnaron en sus escritos. Entonces, ¿Hay un tesoro de orfebrería ahí o no? Bueno, pues el tesoro de orfebrería, de piezas de orfebrería que debió tener ese convento, tuvo que ser fabuloso. Imaginemos por un momento cómo es la iglesia, imaginemos el poderío económico que había en ese lugar. Todo ese poderío está enfocado siempre al culto cristiano. La orfebrería precisamente es el mejor vehículo artístico para rodear el culto cristiano. Por lo tanto, a tenor de cómo era la iglesia, tuvo que ser todo lo demás. No conservamos, desgraciadamente, no hemos podido todavía encontrar ningún inventario de objetos litúrgicos de orfebrería de la Iglesia de los Descalzos. Tuvo que existir, pero ya le digo que por fortuna, por desgracia, no lo hemos encontrado todavía. El día que aparezca nos vamos a enterar de lo que allí hubo. Eso, desgraciadamente, ha desaparecido en su mayor parte. Primero con el expolio que los franceses hicieron de esa iglesia en el año 1810, ahí tuvo ya que desaparecer una parte muy importante del tesoro. Y luego ya, sobre todo, a raíz de la desamortización, en 1835, el gobierno de la nación ordena la incautación de todas las posesiones de las órdenes religiosas, y lo primero que se llevan es la orfebrería, porque es lo más goloso, lógicamente. Luego van los cuadros, van las imágenes, las tierras, en fin. Hoy en día se conserva una pequeña parte, algunas piezas que desgraciadamente no están en la iglesia en este momento, están distribuidas por las parroquias de Écija, pero se sabe cuáles son. Se sabe porque yo las vi hace 20 años cuando hice mi tesis doctoral de orfebrería, y las tengo registradas y las tengo incluso fotografiadas. O sea que eso es cuestión de que entre los párrocos de Écija se pongan de acuerdo, las localicen y vuelvan a su iglesia, que es donde tienen que estar. ¿Y qué nos dices de las pinturas? ¿Tienen un valor las pinturas de caballete o las pinturas murales? Las murales. Las murales. Las pinturas murales tienen mucha calidad, sobre todo hay dos zonas de mucho interés, que son la capilla sacramental, la capilla de los Servitas, la de la Virgen de los Dolores, donde actualmente está la Virgen de la Piedad. Ahí hay un conjunto de pinturas murales que deben ser de algún artista importante sevillano de la segunda mitad del siglo XVIII, lógicamente con posterioridad al terremoto, estamos hablando de década 1760-70 aproximadamente, y sobre todo la pieza magistral de toda la iglesia, sin duda, es la cantoría del coro de la iglesia, o sea, todo el frente de ángeles, músicos, danzantes y demás que decoran la parte inferior de la tribuna del órgano. Ahí es una escena maravillosa que se ha podido ver con detalle cuando se ha restaurado, y que en el libro que os digo vamos a publicar en breve va a aparecer con todo lujo de detalle, porque es una auténtica delicia disfrutar de esas pinturas. También son muy interesantes las pinturas que cubren los paramentos, las paredes, donde hay santos de la Orden Carmelita, doctores de la Iglesia, son todos de un estilo propio de la época, un estilo barroco, rococó, donde los personajes tienen unas posturas siempre muy elegantes, unas caras como aniñadas, una riqueza de colorido fantástica que se combina con las rocallas, con todo el adorno este del barroco de extremo, de finales ya del XVIII, es como si dijéramos el canto de cisne del barroco. Entonces, son bastante interesantes. A mí es que me parece una joyita, porque además el barroco, yo no estoy acostumbrada, pero yo vengo del norte y allá pues románico, gótico y tal, pero barroco menos, de Navarra, vamos a jugar concretamente, y me parece una joyita. Pero claro, de estas joyitas debe haber un montón en Écija. ¿Qué es lo que te gustaría ahora, si pudieses, recuperar en Écija? de este estilo, así rococó, que se haya deteriorado como estaba la iglesia de los descalzos, en este momento no tenemos, por fortuna, no tenemos nada. Las otras piezas que hay, si dijéramos equivalentes, se conservan bastante bien. Quizá el camarín de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, que aunque no son yeserías, se trata de madera policromada, está un poco deteriorado. Quizá merecería un poco de atención por parte de las autoridades o de incluso de los propietarios, en este caso el arzobispado de Sevilla. Que dice Joyita, ¿no es pequeña esta iglesia en comparación con las grandes iglesias del barroco? De tamaño, digo. ¿Del barroco de dónde? De Andalucía, en general. Bueno, es o hay muchas así. Una iglesia, pero ¿te refieres en tamaño? Tamaño, sí. No, el tamaño es el, como si dijéramos, el estándar. Era lo que se fabricaba en la época. Hombre, si estamos hablando de una iglesia de la Orden Carmelita, por ejemplo, en Granada o en Córdoba o en Sevilla, que son capitales de más importancia, donde el número de religiosos y de novicios sí era mucho más importante, lógicamente puede parecernos pequeña, pero para una población de las características de Écija, la iglesia está proporcionada y tiene el tamaño adecuado. Sí, sí. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia de la Merced de Écija. Unas dimensiones, yo creo que incluso mayor que esta. Sí, sí, por eso. Bueno, Gerardo, yo estaría hablando mucho más tiempo, pero de muchos temas, porque eres una enciclopedia andante y además que tienes un memorión, ya sabes que siempre te lo reconozco eso. Pero no me queda más que agradecerte que hayas venido y emplazarte que vengas otra vez que tengas tiempo. Pues yo encantado. Y agradecértelo de verdad. Pues ahí está la entrevista y ya, como ya he dicho, la próxima semana pondremos la segunda parte. Y vamos con los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Como hoy es el primer día que viene nuestra amiga Belén y supongo que le gusta leer. ¿Te gusta leer, Belén? Sí, me encanta. ¿Tú nos puedes recomendar algún, así a bote pronto, algún libro que hayas leído y que no? A mí me encanta leer, pero los autores, no sé por qué, y las autoras siempre se me olvida. ¿Puedo decir el título? Venga. Un libro que me ha fascinado y que siempre utilizo y lo tengo como mi manual y como está en mi mesilla de noche, por decirlo de alguna manera, es A la sombra de Lili. Explica cómo ha evolucionado la historia, es a través de hipótesis, porque claro, no se puede saber muy bien el paleolítico qué es lo que ha ocurrido, pero te explican cómo de una igualdad entre hombres y mujeres se ha podido derivar al sistema patriarcal que hoy conocemos. Entonces es muy interesante. Luego, esa es la primera mitad del libro. La segunda mitad consiste en mujeres que han ostentado el poder, pero que la historia las ha invisibilizado, como suele pasar. Hay que decir que Lili fue presuntamente la primera mujer, ¿no? Sí, según la Biblia o la Torá, porque la Biblia y la Torá es lo que es el Antiguo Testamento, es lo mismo. Fue borrado en un concilio o en, no me acuerdo exactamente. Entonces Lili y Adán, los dos nacieron del barro, pero Lili tomó riendas de su vida y dijo que no quería estar ahí y que se iba y que dejaba a Adán. Entonces se fue a recorrer, a lo que es recorrer el mundo, a descubrir lo que es otros paisajes, otros sitios, y Adán le dijo a Dios que estoy solito, y entonces le dio a Eva de sus costillas para que estuviera siempre a los pies de él. Más sumisa, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues yo quería recomendar también un libro del reciente premio Nobel, Mario Vargas Llosa, que se llama El paraíso en la otra esquina, y habla también de otra eminente feminista que no mucha gente conoce, que se llama Flora Tristán. Flora Tristán vivió entre 1803 y 1844 y era la abuela de un gran pintor que es Paul Gauguin. Entonces, la novela habla de la vida de Flora, que fue una vida muy dura realmente. Fue una precursora del feminismo, fue maltratada y se separó en aquella época y fue perseguida por su marido, que intentó asesinarla, por lo cual lo condenaron a 20 años de trabajos forzados. Fue una viajera y fue una luchadora por el socialismo y por el feminismo. Sí, porque ella vinculaba la lucha obrera, no se la vinculaba al movimiento de emancipación de las mujeres, porque no se podía, según ella, dar una cosa sin la otra, ¿no? Sí. Y Paul Gauguin, pues ya sabéis, ¿no? Paul Gauguin, el famoso pintor, que era su nieto, también tenía otro ideal, que era el de la pureza, por eso se fue a tierras exóticas a retratar las mujeres de aquellas islas y a vivir buscando la pureza. Sí, realmente no se conocieron Flora Tristán, no, y Paul Gauguin, porque bueno, ella murió con 41 años y bueno, creo que era muy pequeño, o no sé si siquiera lo llegó, vamos, él no la conocía. Pero decía Vargas Llosa que los dos personajes tenían en común pues la pasión por conseguir algo, ¿no? Esa utopía, ¿no?, era un común denominador de abuela y nieto, y que le interesaba mucho la figura de Flora Tristán, una romántica justiciera y luchadora por los derechos, uh-huh, de la clase obrera y de las mujeres. Uh-huh. Y como siempre hablamos también de una película, que no sé si tiene libro esta película, Wall Street. Pues no lo sé. Yo creo que no, la segunda parte de... Creo que es Wall Street. Es la segunda parte de una... De otra película. Sí, pero digo libro. Sí, pero de libro no, creo no. que no es. Creo que la primera sí. Es que ahora no me acuerdo. ¿Puede ser de La Hoguera de las Vanidades? No. La primera... No, era La Hoguera de las Vanidades, ¿no? No. Es que era... Tocaba cosas muy similares. No. De La Hoguera de las Vanidades también se hizo una peli. No sé. Bueno, es una película que están poniendo ahora en Écija, que dentro de lo que hay se puede ver, ¿no? Sí. Bueno, no es... Está interesante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco nos descubre nada nuevo, ¿no? Habla un poco, bueno, si para la gente que vio la primera parte, que fue un... Bueno, está interpretada por el mismo actor, por Michael Douglas. Un poco más miedo ya. Sí, bastante, pues bastante. La película del 87, pues ¿cuánto? 23 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en la primera parte, pues planteaba, pues era el típico tiburón de las finanzas que bueno, que acaba entre rejas. Que se quería comer el mundo. Exactamente, por esas maniobras financieras, pues, acaba preso. Entonces, esta segunda parte, bueno, esta segunda película, el mismo protagonista, Gordon Gekko, pues la primera escena es fabulosa porque recoge sus objetos personales de la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, un reloj de oro, es decir, elementos así de lujo, ¿no? Pero un móvil gigantesco, ¿no? que denota, bueno, el paso del tiempo, ¿no? De una película a otra, bueno, y de lo que habla, pues, de lo que hay ahora mismo, ¿no? De la crisis financiera. Antes eran cuatro, digamos, tiburones individuales, y ahora pues son grandes corporaciones tiburonas, ¿no?, que nos han devorado, ¿no? A mí es que la segunda parte de las películas no... Bueno, realmente no es una segunda parte, es otra historia un poco, ¿eh? Pero lo están los medios de comunicación están dando a entender como si fuera una segunda parte, no sé. Es que es como un poco la continuación de la primera, ¿no? Es una segunda... Sí, bueno, no sé. No, es que no sé la verdad cómo está. Aprovechan el momento de la crisis para ponerla. Claro, pero bueno, eso siempre es... Bueno, y en cierto sentido es un poco pedagógica, ¿verdad? Porque... Sí, porque, hombre, Oliver Stone tiene una postura muy siempre crítica. Sí. Que es el director, y aunque, bueno, el final es un poco... Hombre, el final es... Made in Hollywood. Yankee. pero bueno, se deja ver, ¿no? Tiene un ritmo rápido. Y Michael Douglas se sale siempre. Cuando llega, mira, hace cuatro apariciones, que tampoco es que sea... pero es el que llena la pantalla por completo. Este es la última película que ha hecho, pero tiene un pequeño problema tiene un cáncer de garganta. A ver si lo parece que lo lleva bien, a ver si lo supera con muy buen pie. Bueno, hemos visto también otra película que se está proyectando en el cine en Écija, que es La verdad de Soraya. ¿La has visto? La he visto. Es la adaptación del bestseller de este periodista francés, que se hizo película. O sea, la historia transcurre en el 1986, justo cuando el imán Jomeini está a punto de asumir el poder en Irán. Entonces, esta mujer, que se llama Soraya, es acusada de adulterio en un pequeño pueblo y es lapidada. Es lapidada. Entonces hay una tía suya, que dice que la historia, tu historia se sabrá a todo el mundo, y se lo cuenta a este periodista francés que pasa por el pueblo casualmente porque se le ha estropeado el coche. Y ahí está la película, y es muy dura, porque lo que sabemos que ocurre y que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, de lapidar a las mujeres, y además que yo no la había visto en un documental ni en cine nunca, ¿no? Y ahí está. Y bueno, ¿y qué te gustó? A ver, técnicamente no es buena la película, me explico. Técnicamente, porque tiene un doblaje especial que no parece que no te llega, no sé, hay algo ahí. Pero, o sea, lo que te está contando, la historia que te está contando, que es verdadera, que está ocurriendo, y que en ese caso la historia es que esta mujer es acusada, pero es mentira, porque además es un complot que ha hecho el propio marido para deshacerse de ella. Entonces es muy dura y te levantas del asiento muy desanimada de que los derechos de las mujeres estén así pisoteados. Sí. Yo he leído una crítica de esa película y dice que la crítica que le hacen es que es una película oriental hecha por occidentales. Eso entonces, es lo que yo he leído también. No se refleja bien la situación, y que además incide más en el complot como un problema individual que en el fondo de la cuestión, ¿no? Que es el sistema patriarcal, cómo afecta a las mujeres, como problema social. No, a mí me llegó. Esa es la crítica que yo leí, no sé. A mí me llegó que es el patriarcal que está ahí, y el hombre. A lo mejor porque tú lo sabes, ¿no? No, pero para llega, el gran llega. Público, a lo mejor. No, que tú tienes grandes conocimientos sobre ese tema. Muchas gracias. Entonces eres una gran especialista. No, llega. Y te das cuenta de todos los detalles, minuciosos aunque sea. Porque hay una mujer que es esta, la tía de ella, y ella está diciéndoles continuamente a los hombres, es que vosotros que sois hoy, vosotros, vuestra ley es la vuestra y nada más. O sea que. No sé, no la he visto. Bueno, total, que sí, que es muy dura. Ya ves, como para no serlo. Vamos con nuestra sección verde. Verde, que te quiero verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ya, yo te quiero verde. Hoy vamos a hablar de huevos. De huevos ecológicos. Ah, por eso. Porque... Está más arreglado. Te quedas parada. Ilústranos. Te quedas parada. ¿Qué quieres? ¿Que te ilustre de qué? De los huevos ecológicos. Venga. Que no, que mucha gente no sabe que hay los huevos de las gallinas, llevan una numeración que el primer que se refiere a que lleva unos números. El primer número dice, indica dónde se han criado las gallinas, qué tipo de crianza han tenido, ¿no? Por ejemplo, si lleva el primer número, es el 3, son gallinas que se crían en jaulas. Esas gallinas normalmente están estresadas porque son de muy alta producción, sí, con unos focos. Toda la noche, para que no paren. Y todo el día, horrible. Si llevan el número 2, están, no están en jaulas, pero están en suelo, en el suelo de las naves, allí encerradas. Y lo que dice es que son condiciones menos higiénicas que las de las jaulas, pero están un poco menos estresadas porque están sueltas. Después el 1 son gallinas camperas que están en el campo sueltas, pero comen productos agrícolas tradicionales y pienso. Y por último, las que llevan el 0 son huevos ecológicos. ¿Qué supone eso? Pues que están sometidos a un control de calidad, que solo comen alimentos ecológicos, no comen pienso, y que no se les trata con ningún tipo de medicamentos. Además, tienen que disponen de un espacio casi más que los humanos de 6 metros cuadrados al aire libre, tienen que tener. Como mínimo, sí. Qué buenos tienen que estar esos huevos. Y, ay, yo que siempre lo, y, esta, y este huevo lleva, contiene un 13% de proteína, un 9,1% de grasas que son digestibles, que no son saturadas, un 12,2% de minerales como fósforo, hierro, azufre y vitamina A, D, B1 y B2, que está contenido en la clara y en la yema. Y además en Écija pues los venden en todos los supermercados, solo que hay que fijarse en el numerito. El primer número, ya digo, indica el tipo de cría de la gallina. El número, el segundo, el país. Los dos segundos, el país. Los dos terceros, la provincia. Y los tres siguientes, el municipio. Y los últimos, de la granja de donde procede. Eso es muy complicado, Loli, para enterarse. Bueno, lo importante es lo primero. Cuando vas a comprar los huevos, si tú ves que valen más caros que los otros, dices, estos son ecológicos, porque normalmente produce menos cantidad que los huevos, que las gallinas normales. Una preguntilla, los dos segundos te dicen el país. ¿Sabes cuál es el de España? No. Que no lo sé, por eso. Que no lo sabía yo. Siempre es mejor consumir localmente, porque sí, así estás promoviendo la economía local y además estás haciendo que se polucione menos, porque en el transporte, como todas sabemos, se consume que sí más gasolina y se contamina más, etcétera, etcétera. Además de que normalmente cuando vienen de afuera, vienen por explotaciones de... no vienen por comercio justo, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Creo que son letras, ¿eh? Después del número son letras, como si fuera la matrícula del país. No me he fijado, yo cuando compro los huevos veo si son gordos o no son gordos. Y la fecha caducida, la fecha es importante. Pues también hay en Córdoba, en lo que pasa que no sé el sitio, de una granja ecológica que tú puedes ir a visitarla y ves las instalaciones y que la persona no tiene ningún inconveniente en enseñártela y ves cómo están, no sé, es algo más cercano, es como ir acercándote al productor, que es otra vía. Bueno, aquí también está en la tienda ecológica, los venden. Del huerto a mi casa. A 2,5 euros. Pero tampoco para un huevo que te comes, es que una vez que te acostumbras a comerlo, porque no quieres el otro. Hombre, claro, es que no te gusta. Y además, el sabor, el color de la yema no tiene nada que ver, vamos. Sí. Ah, muchas gracias, Chema. Nos apuntan que el código es ES, de España, ¿ves? Como las matrículas, es una especie de eso. Pues nada, hay que consumir productos ecológicos y ya saben, cuando vean el huevo que tiene un 0 delante, es ecológico. Además se nota el color, se nota... La yema, claro, el olor, la yema, el sabor, todo. La consistencia, no está líquido. Eso es, ahí sí se nota. Y amarillo, amarillo, amarillo. Y además, ¿sabéis por qué los huevos en el supermercado no están en el frigorífico? porque no hace falta, ¿no? No hace falta porque tienen que ser frescos. Se supone que son tan frescos que no hace falta ni meterlos en el frigorífico. Ahora tú cuando tú te lo llevas a tu casa sí debes meterlos en el frigorífico. Y también dicen que antes de consumirlos hay que lavar la cáscara porque de la mano te puede coger alguna impureza y transmitirlo a los alimentos. Sí, pero en el momento que se va a consumir, no lavarlos y dejarlos antes en el frigorífico porque la cáscara no es permeable, o sea, es porosa, entonces se pueden introducir microbios, microorganismos, eso para... Y de la salmonela. Bueno, pues si no queréis decir nada más, vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Vamos a hablar de los amigos y supongo que las amigas de alquiler. Hombre, claro. Se puede alquilar todo lo que tú quieras y además según lo que tú alquiles y según su categoría te va a costar más dinero o te va a costar menos. Venga, sí. ¿Qué es eso, Toñi? Bueno, pues esto es una idea que arrancó hace ya varios años en Estados Unidos y en Canadá. Luego ya últimamente también lo tenemos aquí y hay una página web donde se ofrece amigos de para alquiler. Tú tienes que ir a una boda o tienes que ir a un acto social y no tienes pareja y no te gusta ir sola, pues tú alquilas un amigo, o si es un amigo puede alquilar una amiga y demás. Que tú quieres ir a visitar una ciudad, por ejemplo, y que me vais a visitar sitios más escondidos, no lo típico turístico, sino sitios más, pues en esa ciudad pues seguramente habrá alguna persona de allí que conozca todo y te enseña los rincones más espectaculares y demás. Esto te puede costar entre 10 y 50 euros, depende de, dependiendo del amigo o de la amiga que tú soluciones, más los gastos que ocasiona, porque si tú vas a comer, tú le tienes que dar de comer a él o a ella, a la que te acompañe. No se va a pagar su comida. Bueno, y se me ocurre que si tú quieres darle envidia a tus verdaderos amigos y amigas... Y presentarme con un amigo alto, guapo, fuerte... Y ojos azules... Eso me costaría 50 euros y estamos en crisis. Eso me costaría 50 euros encima, pagarle la comida, la copa... Me va a salir muy caro. Estoy en crisis. Es compañía a la carta, ¿no? Porque depende de tu necesidad, pues más que un amigo, sino compañía a la carta. Así que si queréis podéis registraros que eso cuesta gratis, eso es gratis. Ya hay más. Registrarte, pero mantenerlo socio después. Hay de madre. Bueno, no sabes, tú te puedes registrar y en cualquier momento se te ocurra a ti ir, por ejemplo, a Alemania y a lo mejor allí, pues en vez de un guía turístico o apuntarte a la excursión esa que te sube y te van del autobús, pum, pum, te hacen madrugar, pues te lleva un amigo, te lleva a tomarte la tapita a un rinconcito típica más, te lleva al otro lado. Pues bueno, en ese sentido no está mal. Sí, no está mal y te enseña la ciudad mejor. Un guía, en ese caso sería más un guía especializado. Pero, bueno. Me parece muy fuerte alquilar un amigo, ¿eh? Hombre, pero en este caso, que es como un guía turístico... No. Claro, pero entonces el hecho de que se venda como alquiler de amigo, que no es amigo, es compañía, dependiendo de... Luego incluso dicen que con el tiempo eso tú conoces, ¿no? Y se pone en antecedentes cuando estás hablando en conversación con esa persona y a lo mejor puede surgir hasta feeling con el tiempo, no lo sabemos. Sí, como cualquier otro amigo. Sí, sí, amigo. Sí. No sé. Hay una película, ¿os acordáis? Que era de León de Aranoa, que es La Familia, que era un tipo que había alquilado una familia. Una familia para una cena de Navidad o lo que sea. Una compañía de teatro y le pagó un dinero. Está muy bien esa película. Sí, está pues muy bien. Pues la misma idea. Tú, por ejemplo, dices... Voy a celebrar mi cumpleaños. Yo tengo muchísimos amigos. alquilas un montón y allí dicen, uy, cuántas amistades. Qué triste, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Qué sola está la gente. Qué pena. Eso, eso. Yo creo que aquí no necesitamos ninguna de las que estamos. Si en realidad salió este tipo de empresa, ¿cuántas personas habrá sola? Sí, sola. Sin bueno, ninguna ya amistad. Aquí, sin... En España lleva poco tiempo, pero... ¿En qué países lleva más? En Estados Unidos, Canadá, lleva ya, fue de donde salió la idea. Luego a otros países han extendido este servicio, como en México, Chile, Brasil, la India. Y en España más de 40 ciudades, ¿eh? Sí. En Madrid, Torrevieja, por ejemplo, he encontrado yo en Torrevieja que dice que se creó a principios de 2009. Y todavía Torrevieja. Sigue. Torrevieja. Entonces, eso me recuerda. Al 1, 2, 3. El piso en Torrevieja. Bueno, pero que tú te puedes inscribir. El apartamento, bueno, la playa. Esta es, se llama, yo lo voy a decir tal aquí como suena: rentafrien, terminado en D.com. Muy bien. Os metéis. Que te fríen. Os podéis. Rentafrien. De todas os maneras... podéis inscribir, eso da derecho a ver los perfiles, fotografías y otros datos de más interés de muchos amigos que ya están registrados allí y que ofrecen su amistad. Luego de todas maneras, Toñi, vamos a recomendar que la gente se vaya al Parque San Pablo, salga y se conozca, pues dando vueltas por Écija. Sí, sí. O que asistan a las actividades de las asociaciones, de las organizaciones, que hay muchas. Claro, claro. Sí. Participa en cualquiera, ya conoce un colectivo seguro, entero. Seguro, conoce, vas conociendo a gente. Todo no se compra, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Claro, exactamente. Las cosas que valen no se compran. No, pero hay personas que les cuesta más trabajo hacer amistad o porque no tiene un entorno, por lo que sea, han estado... ¿Tú llevas comisión o qué? Yo no, ni comisiones ni estoy registrada siquiera, yo no necesito, yo salgo y en cualquier sitio sale... No, hombre, no tanto, vamos a decirlo, amigo, entre comillas, pero bueno. Bueno, pero pues, hay muchos, conocidos muchos y muchas. Vamos con la noticia de la semana. Bueno, hay varias, ¿no, Loli? ¿Tú tenías una que querías comentar? Sí, vemos esta... ¿La del circo? ¿La del circo? La del circo. No, del circo no es la mía. Ah, ya está. La mía es de... que todas lo hemos visto por la televisión. Pues por eso digo la del circo. No. Es la del Polígono San Pablo de Sevilla. Ah, no, esa no. La gran pintada que se ha hecho de graffiti en las paredes de los bloques del Polígono San Pablo. Eso ha sido una iniciativa, viene a través de la ONU, que dice Arte para Todos, que la primera vez que se hizo fue en Honduras en el 2004, que la segunda vez ha sido en Sevilla, precisamente en un espacio, en un polígono socialmente un poquillo con dificultad. Entonces se le ha dado ese empuje a pintar esos murales, que son de 35 artistas de renombre internacional, que voluntariamente pues, han venido y han estado pintando. Ya se ha acabado. Es una manera de promocionar el polígono, es una manera de reivindicar sobre todo los objetivos del milenio. Otras veces ya hemos hablado aquí de los objetivos del milenio, pero no nos cansaremos de nombrarlos, por lo tanto los voy a nombrar otra vez, que son erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación universal, igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los y las niñas, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial. Estos son los objetivos que se marcaron 185 naciones un día que estaban allí reunidas en el año 2000 y que se acabará, o sea, los objetivos es hasta el 2015. Faltan 5 años y me parece que estamos como al principio. O peor. O sea que, bueno, ahí está porque una vez más se ha hablado de esos objetivos y porque... un espacio como es el Polígono San Pablo ha servido para pensar y reivindicarlos. Así que cuando podamos nos damos un paseíto por el polígono y lo vemos. Y lo vemos. Pues, mejor un paseíto, pero das por la Plaza España cuando en Sevilla, cuando pongan la barquita esa, te alquila a un amigo que lleve los remos. y tú miras el paisaje y después por que el agua. A ver graffiti, ¿no? Bueno, pasaré primero por el graffiti y después miro a la Plaza España. Esta se quiere poner una empresa de esto de amigos. Yo creo que sí. Esto la ha gustado. Yo, yo creo que Toñi va a montar la franquicia, Nessie la va a montar ella. Yo a ver si me jubilo. Cuando me jubile tengo que hacer algo, ¿no? Hasta los 67 no te digo sí. nada. Cuando te jubile ya no tienes ganas de nada. Bueno, no, vamos con el circo que decía Toñi. ¿A qué te referías, Toñi? Yo me refería al circo este que han montado todos los medios de comunicación, que que de los mineros de Chile. Yo creo que a cualquier hora que venga y ponéis la cápsula y el otro tornillito y el otro agüerito y demás, y sacando allí la escena de las mujeres llorando, los niños. El milagro de San José le llaman. El milagro de San José consiste en que los mineros sigan vivos a pesar de la falta de seguridad y de que Piñera, uno de los hombres más ricos del mundo, según la lista Forbes, haya aumentado su popularidad a costa de ellos. Ese es el milagro. Los mismos que explotan las tierras de los indígenas desde hace 518 años les obligan a extraer el cobre, el oro y la plata en condiciones de semiesclavitud allí. Este año ha habido 35 muertos en las minas de Chile y casi no ha salido a la luz. En el último mes, dos, en el mes de octubre. Bueno, y yo lo que observé en las imágenes fueron las primeras imágenes que salieron muy harapastosos, muy mal vestidos, unas barbas, unos pelos. Claro, fatal. Se llevaban 69 días. Perdone, te digo la primera imagen allí. Y luego salen todos tan guapos con sus gafas, con sus chalecos, con su otro. Digo, bueno, y allí que se han lavado y se han averiguado con las botellas que le han bajado. No, es verdad, salieron con muy buen aspecto. Sí, sí. Hombre, y pues se lo mandarían en la cápsula esa para que se arreglara. Claro, un poco. Bueno, pues iban saliendo todos los medios. Yo es que al principio que la echaron una vez esa imagen de la primera vez y demás, como de llevar, no sé, me parece que eran 17 días allí, que no sabían nada, comer casi sin comer y apenas sin beber. Pues. De todas formas, igual que le han bajado, sé que le han bajado algún tipo de play. Sí, pero foco, pues me imagino que le habrán bajado ropa. Para hacer ropa y cosas. A mí me parece que verdaderamente es un circo. O sea, vamos a ver, llevamos con esta los dos meses que ha durado y que había cuántos millones de espectadores viendo la televisión, viendo esa más cosa. Que el mundial. Más, fíjate. O sea, es un despropósito de porque a mí me parece, vamos, me encanta que los hayan sacado y que hayan podido sacarlos, claro. Y por supuesto estoy, pero esto sí, pero yo es creo una que maniobra se juega. De despiste, una sí. Maniobra de marketing, una maniobra, bueno, totalmente. Lo que pasa que bueno, la gente está ansiosa de que haya finales felices, ¿no? Y entonces bueno, un poco se juega con los sentimientos de la gente. Yo claro, creo que en este caso claro. No se ha seguido a lo mejor por morbo, ¿no? Sino porque bueno, todo el mundo quería que terminara bien. No es que se haya seguido, sí, sí. No se haya seguido. Es que cada vez que ponía la televisión, cambiaba para no ver los programas rosas, lo que sea, te salía eso. Claro. A lo mejor los medios de comunicación lo han enfocado. Claro, como pero un reality show. De todas maneras, pues, bueno, y hay una película, como una película, unas grabaciones que ellos han hecho, que bueno, que ahora de eso claro. Saldrá a la luz. Hay algunos mineros leído que bueno, desde dentro de la propia mina, pues le bajaron un contrato. Por unas declaraciones, por un valor en exclusiva, de sí. Exclusiva de fotos. De todas maneras, a lo mejor la televisión nos ha dado esa imagen de circo, ¿no? Sí. Pero bueno, si ha sido algo que ha llamado la atención, porque bueno, creo que es una de las situaciones a lo mejor más límite, al menos que yo, de los años que llevo por estos mundos, me he podido encontrar, ¿no? Porque a mí me entra una ansiedad de pensarlo, 33 personas a 600 metros de tierra, puedes aguantar. Y es que nada más que me metan en la cápsula esa, que a mí es que me da. Ahí. A mí, ¿sabéis qué pensaba? Me daba mucha ansiedad. En el submarino ruso. de hace unos años. Entonces digo, parece que lo que nos interesa salvamos y lo que no, ¿no? No sé. Claro. ¿Eh? Es que eso es lo y que en Ecuador hay un, ahora están también algunos mineros atrapados, sí, ¿no? A 150 metros. Y que ha habido una avalancha hace poco, ¿dónde fue? En Perú, en Guatemala, que se, una avalancha que queda un montón de gente enterrada y dieron un poquito y ya está. Yo creo que es una historia política y una historia de... A ver, yo creo que tiene una película, ¿eh? Sí, eso, sí. Eso de... Bueno, y además ahora las marcas, por ejemplo, le regalan cosas, le regalan un hipo, le regalan viajes, hasta le han ofrecido un striptease privado a los mineros, vamos, y todo el mundo trata de sacar tajada. Las entrevistas en televisión para subir la audiencia, vamos. Hombre, lo ideal sería que yo no sé si les habrán pagado o no les habrán pagado, pero en principio no tenía ninguna intención de pagarles los días que habían estado ahí abajo. O sea, que si sacan cosas, pues mira, o qué van a pasar, ellos, ¿no? Pero... Porque ahora qué va a pasar con estas personas, con nuestras 33. ¿Tendrán que volver a la mina? ¿De qué van a vivir? No sabemos. Entonces, en cierta manera yo veo todo esto y digo, bueno, si se pueden llevar algo... Tampoco ni siquiera estaban bien pagados con el trabajo que estaban haciendo. No, eso me parece porque fantástico. Ganaban sí, 1.000 euros, pues mira, ellos, a lo mejor entra dentro de cada uno si quiere vender la foto, la primera foto con la hija. Es lo único que se van a llevar, porque dentro de un mes nadie se va a acordar de estas personas que al fin y al cabo son unos desgraciados. Pues si pueden sacar... Lo que, pero qué triste que... Lo que tendría que servir, que parece ser que el gobierno chileno se ha dado cuenta y parece que a nivel mundial también... de que las minas tengan más seguridad, pero pero eso habrá que verlo. Eso ya lo sabían, ante cualquier desgracia todo el mundo se alarma, se toman medidas, después las cosas quedan ahí. Nos acordamos ya de Haití, bueno, ¿dónde queda eso? La ayuda, ¿cómo lo está pasando la gente? Pues esto pasará igual, y a lo mejor estos mineros que están a 150 metros no sé qué suerte van a correr, a lo mejor han tenido la suerte de que ha sido algo inmediatamente después de que se hayan sacado estos 33, pero no sabemos. Bueno, vamos a poner un poquitín de música. Sí. Se llama Esperanza Spalding. ¿La conocéis? No. Tiene una voz fabulosa y además toca el... Me encanta. ¿Cómo se llama? ¿El piano? No, el contrabajo. ¿Vale? Bueno, pues es de Estados Unidos. Vamos con las convocatorias y ya vamos rápido. Bueno, empiezo yo con fútbol, tema estrella para Toñi. Tenemos el foro Juego Limpio 22 y 23 de octubre en la Casa de la Juventud. Nos visitará Medina Cantalejo, ex árbitro y miembro de la dirección técnica del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, organizado del Instituto Andaluz del Deporte. Y bueno, el objetivo es conocer el programa Andalucía Juega Limpio y sus valores, así que... Futboleros y futboleras, 21 y 22 de octubre. No, te voy a contar una anécdota que me ha 22 pasado, y 23, perdón. Me ha pasado esta tarde, te la contaré después. Vale, vale. Con respecto a fútbol. Pero bueno. Y decir que el jueves 21 de octubre se celebran las séptimas, que ya lo comentamos en el programa anterior, las séptimas mini-olimpiadas para mayores. Digamos que el espacio central donde se van a realizar estas mini-olimpiadas, que van a participar unos 1.250 personas procedentes de los centros de adultos de toda la provincia de Sevilla, va a ser el Polideportivo Municipal Virgen del Valle. Y pues decir que también anunciamos la semana pasada que se realizaba en Écija durante el fin de semana la primera feria para mayores. Bueno, pues decir que esa actividad ha quedado aplazada, pero que no se confunda con lo que son las mini olimpiadas, que ya me han preguntado mucha gente. Aplazada la feria de muestra para mayores, pero seguimos con las mini olimpiadas el jueves. Bueno, los sábados en el Hotel Platería, nuestro amigo de A la Sombrita, Teatro de Títeres, para un espectáculo que se llama Sábados en Familia. Todos los sábados en el Hotel Platería. ¿Qué hora? Pues no lo sé, allí lo pondré. Y esta semana también está muy apretada porque comienzan los actos del centenario, conmemorativos del centenario de Miguel Hernández el martes, con la presentación de la exposición y el recital de poesía. Y después, Toñi. El jueves tenemos la charla, la conferencia de obra de Miguel Hernández a cargo de Felipe Alcaraz, así como la presentación de un libro que hecho por varios autores que también lo presentará él. Y por último, el viernes, un concierto de un grupo de música. Poetas del Pueblo. Poetas del Pueblo. Vale. Que todo en la Casa de la Juventud. A partir de el recital y la exposición es a las 7:30, pero la conferencia y el concierto empieza a las 8 en la Casa de la Juventud. La Asociación Yerbabuena, como dijimos el otro día, ha comenzado sus talleres de lectura los miércoles a las 7:15, de pintura, que empezarán después de la exposición esta de Miguel Hernández, que la hace el taller de pintura. De lengua española para inmigrantes, que es los martes y los jueves de 6 a 7:30. Y el día 30, por la mañana, de 10 a 1:30 de la tarde, tendremos un taller que se llama... habla Belén, tú que eres la monitora del taller. Bueno, pues el día 30 se dará un taller a la asociación sobre los micromachismos, que es la violencia invisible que existe en la pareja. Entonces será de unas 4 horas y quien quiera que participe. Esto, para comentar un poquillo, lo puede solicitar talleres de cualquier tipo de género, cualquier colectivo social de Écija, porque entra dentro de un proyecto que se llama Con Voz Propia, de la Asociación Mujer en Zona de Conflicto. Otro taller que se va a dar va a ser en la Casita de Papel este sábado a las 5 de la tarde, pero este va a ser Educar en Igualdad es Posible, entonces una introducción de género, de sexo, del sistema patriarcal. También este proyecto Con Voz Propia está destinado a profesorado y a maestros y maestras que, si quieren, pueden solicitar un taller y se le enseña el género a través de talleres que ellos puedan aplicar en las clases o bien desde la perspectiva de género. Y otro nivel de intervención que tiene es para los alumnos y las alumnas de tercero, de cuarto y de primero de bachiller de los institutos. Entonces, si hay algún instituto interesado, pues también se le puede dar un taller de género y participación. Muy bien. ¿Y dónde se tiene que dirigir la gente? Pues o bien me llaman por teléfono al 626 40 82 86, o bien por correo electrónico, que es mzc de conflicto, porque es mujer en zona de conflicto, .esija@gmail.com, o bien se puede pasar por la Casita de Papel este sábado a las 5 de la tarde, o bien por la Asociación Yerbabuena el sábado 30 a las 10 de la mañana. Muy bien, ¿algo más? Sí, no nos podemos olvidar del teatro, que este viernes, día 22 de octubre a las 9, hay música, el Cuarteto Hemisferio y no Viena, de Mozart a Beethoven, Unidos por una Ciudad, a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. que el día 23 vamos a repetir otra vez el tercer encuentro nacional de encajes de bolillo Ciudad de Écija, que lo organiza la Asociación Cultural Zulaija y que se realizará en el Centro Comercial Las Torres. Tenemos también por aquí la noticia de la Escuela de Padres y de Madres. Ah, sí, yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Con? Hasta el 21 de octubre está la inscripción. Muy importante. La inscripción de lo tuyo. La Escuela de Padres y Madres. Ah, sí. Y van a desarrollar una serie de talleres que se pueden apuntar, que es desarrollo infantil, cambio climático en consumo responsable, un adolescente en casa, educación para la salud, comunicación, resolución de conflictos, claves para educar, aprender a estudiar, la droga en nuestro entorno, que sabemos, desarrollo personal, el VIH, es decir, lo del SIDA, y enfermedades de transmisión sexual, las conocemos. Luego, educación afectiva y sexual en la familia, la autoestima, cuánto te quieres, internet y redes sociales. Para ello, tienen que ir a Sombra y Luz, que está en la avenida Cristo de Confalón, 19A, y apuntarse. O bien a través del teléfono 95 590 2304. Venga. Bueno, no, yo no es una convocatoria, no sé si habéis terminado ya, sin más, una cosa rapidita. Sí, venga. Sí. Bueno, sin más, que un recuerdo para Manuela Alexandre, que es este abuelo maravilloso que nos ha hecho disfrutar tanto, que ha muerto con 92 años, este actor de Atraco a las Tres y de Elsa y Fred, y nada, que quería hacerlo porque es que además le tenía un cariño muy especial yo a este hombre. Sí, porque forma parte como de nuestro paisaje, ¿no? Parece que es alguien de... Sí. Un poco de la familia, ¿no? Es verdad. Muy bien. Pues saludamos a los de Pabellón, déjame que saludar, que antes no lo dije, y felicitarles por la exposición, que se me había olvidado. Bueno, pues terminamos con una música de Jorge Drexler, que se llama Milonga del Moro Judío, de este cantante uruguayo, que es un canto a la interculturalidad, ¿no? Y decir que nos pueden escuchar, como siempre, a través del 93.4 o también a través del blogspot fm-radioecija.blogspot.com o también en nuestro blog de Las Somos Todas. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela.